Oasis, la casa radio, la casa del rock, presenta. Estamos celebrando el primer aniversario de la casa del rock, porque sabemos que formas parte de la historia. Acompáñanos y festeja con nosotros. Este 28 de septiembre haremos un recorrido a través del soundtrack de nuestras vidas y reviviremos grandes momentos. Búscanos en Facebook como CDMX, la Casa Radio, y forma parte de la celebración. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos a sus amigos Arturo Shendre, mi buen amigo Fabián Muguía. ¿Qué tal, raza? Hoy estamos de plácemes, Fabián, festejando el primer ¿qué? El primer aniversario de la Casa del Rock, oh sí. Muy bien. ¿Qué tal? Contamos con unos invitados aquí, a ver que se oiga el bullicio, la algarabía. Los gritos de la banda. Sí, aquí está la banda ya presente, ¿no? Dispuestos a disfrutar en grande este grandísimo especial. Dispuestos a rock and rollear un rato y recordar este gran top 20 de las grandes rolas de la historia del rock and roll, ¿verdad? Así es, Fabián, así es, Fabián. Entonces, lo que prosigue, compañero. Pero antes que eso, Fabián, pues ya cumplimos un año, ¿no? Sí. Hay que hacer como que una especie como que de... De introducción. Retrospectiva. Sí. ¿Cómo ves, Fabián, este año? ¿Cómo se te hizo a ti? Se me hizo largo y pesado. Largo y pesado. No, no es cierto. Este año pues ha sido un año de agradables experiencias rock and rolleras, porque más que nada hemos tenido aquí buenos invitados con unas charlas muy amenas. Hemos sabido acerca de sus vivencias con el rock, su pasión por grandes rolas, grandes álbumes, y más que nada hemos podido compartir estos formatos ya casi caducos, casi olvidados, como lo es el vinilo, el cassette y el CD, ¿verdad? Sí, pero sí. Lo más importante es que hemos tenido aquí unas de las más grandes obras maestras de la historia del rock en álbum, ¿sí o no, Arturo? Así es, Fabián. Y también hemos contado con algunos invitados, ¿no?, que nos han... hecho el honor, ¿no?, de acompañarnos aquí. Nos han favorecido con su presencia, igual que el día de hoy. Sí, tú fuiste el primero, Fabián, el que participó aquí en las entrevistas, ¿no?, en las pláticas, ¿no?, sobre las vivencias en el rock. Sí, gracias a que me agarraste por sorpresa y me invitó a una pozoliza, pero en realidad era una trampa para meterme aquí a la casa del rock. Era el lado flaco del Fabián, invitarle una comidita porque solamente así podía venir. Ni tan flaco, pero bueno. Y después de eso, Fabián, nuestro buen amigo Lázaro también se hace presente. Cada semana... Hemos estado aquí. A ver, Lázaro. Sí, se presenta Lázaro también para platicarnos acerca de sus vivencias con el rock, ¿no? Y con una grandiosa banda, ¿no?, como Deep Purple. Así es, buenas noches. Mi nombre es Lázaro Sosa y pues sí, tuve el placer de ser invitado acá por estos buenos amigos. En ese entonces me presenté con el disco de Deep Purple, Machine Head. Exactamente. Que hasta lo donó, ¿te acuerdas? Donaste uno, sí, Lázaro. Traía dos. No sé cómo llegó ese segundo disco a mis manos, pero... Ajá. Fue donado y el otro ahí lo tengo todavía conservado. Ah, pues todo bien, aquí lo tenemos todavía, Lázaro, ¿eh? Y está bueno, en la discoteca de la Casa del Rock. Sí. Los que se junten, vamos a seguir. Eso es. Muy excelente. Bien. Y ya después también. Un aplauso para él, por favor. Y hay que recalcar también que estos rock and rolleros que están aquí son rock and rolleros de años, ¿eh? Sí, ya. No crean que abandonaron el reggaetón la semana pasada y cambiaron de género, no. Están aquí porque ellos ya son de años, de años, de años de rock and roll, ¿verdad? Así es, y Lázaro también vino acompañado de su esposa ese día, Fabián. Ah, sí. Y hoy también no es la excepción, aquí también está ella presente. Que la presente. Hola, buenas noches, mi nombre es Luisa. Pues yo sigo este rockero hace unos 22 años aproximadamente. Dicen aquí que un rockero no escoge cualquiera. Exacto. Pero que son excepciones. Entonces, pues sigamos con este rockero hasta que la vida me alcance y la muerte no me soporte otro poquito más. Y pues buenas noches, bienvenidos a este programa y pues es un placer saludarlos. Muy bien, muy bien. Y también nuestro amigo René, que la otra vez nos hizo el honor de venir con su hermano Luis a platicarnos acerca de sus giras por allá por Europa y de las grandes experiencias en el viejo continente y de la grandiosa banda llamada Helloween. Y toda la discografía que trajeron, ¿no? De veras, para mí fue impresionante la cantidad de discos y discos y discos que traían, ¿eh? Sí, traían un material muy, muy chido, ¿no? Y puro de colección, ¿eh? Que no encontrabas fácilmente para nada. Aquí en México. y ellos se dieron a la tarea, ¿no?, de ir allá al viejo continente y pues indagar por ahí, buscar por aquí en los tianguis, en los mercaditos que se ponían por ahí donde vendían discos, y encontraron unas joyas, ¿no? A ver, que nos platique René esa experiencia que vino a compartir aquí a la casa del rock. Yeah. Sí, no, gracias por invitarme, chido banda. Buenas noches, antes que nada, perdón. Pues sí, pues de eso se trata, ¿no? También de la cultura del rock, ¿no? De cultivarnos y de, pues no sé, un poquito aportar, ¿no? Dejar un legado también y tratar de, pues de dar a conocer, ¿no? Vivencias y experiencias, ¿no? Que uno vive por separado, ¿no? Cada quien en el ámbito del rock. Digo, a mí se me hace que es un género muy, muy amplio, ¿no? Y tan amplio que no alcanzamos todavía a encontrar, ¿no?, los alcances de este movimiento, ¿no? Y pues es también un medio de expresión y pues como tal pues te puedes ir a donde tú quieras, ¿no? Puedes recorrer el mundo para conocer, ¿no? Para ver sonidos, ritmos, así como pues material, ¿no? Discos, bandas, gente, conoces pues N cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, pues los que tengan la oportunidad y los que todavía no se decidan a expandir sus fronteras, pues que se avienten, ¿no? O sea, es muy chido, ¿no? Estar viviendo este género y pues conociendo, ¿no? Más que nada, en otro país, en otro lugar donde no te conocen, donde no sabes ni hablar el idioma, ¿no? Donde pues el idioma universal pues es la música, ¿no? Uh-huh. Eso, sí, mero. Sí. El rock and roll. Eso es bien chido, René, lo que acabas de decir, de que hay una gran variedad, ¿no?, en el rock, ¿no? Muchos podrían decir, alguien que es un poco ajeno a este estilo de música, podría pensar, si escucha ahí un hardcore, piensa que eso ya es lo único que existe en el rock, ¿no? Y porque sí me he encontrado así con experiencias, ¿no?, y pláticas con amigos y amigas que no conocen mucho el estilo, que dicen, no, pues que es puro ruido el rock, ¿no? Le digo, no, porque mira, esto es rock, le pongo una de Kansas, ¿no? De repente le pongo una de Pink Floyd, esto es rock también. Le pongo unas de los Doors, esto es rock. Le pongo unas de Iron Maiden y van viendo la diversidad que hay, ¿no? Que es tan grande que no la puedes encerrar nada más en un solo movimiento, ¿no? Exacto. Eso es muy, muy, muy bien, muy, muy importante, ¿no? Un aplauso para el compañero. Un aplauso para René. Que fue muy elocuente. Bien a todos. Nos acompaña también aquí una ciudad seguidora de la Casa del Rock. Es la esposa de Fabián, que ella nos ha estado siguiendo desde los comienzos, Fabián. De las transmisiones. Que veía que hacíamos nuestros pininos y... Y que nada más hacíamos el ridículo, nos decía, ¿no? Pero dice, pero son como unos chamaquitos ahí haciéndole al locutor, ¿no? Al güey. A ver, ¿qué opinas, Ana, después de este año? No, pues los felicito, la verdad, porque como dije ya en alguna ocasión, sí era como de niños, ¿no? Esto que traían, pero los felicito porque... pues le han dado seguimiento, fíjense, todo un año. Ah, bueno, antes que nada me presento, soy Ana Laura Melgarejo, esposa de aquí el licenciado Fabián. Sí. Bueno, próximo licenciado, sí, ¿verdad? Y pues los felicito de verdad por este año, que cumplan muchísimos más. Y de verdad no creí que llegaran a cumplirlo, uh-huh. Pero qué bueno, qué bueno. Y más siendo unos grandes conocedores del rock. Digo, lo digo porque pues me casé con uno, ¿verdad? Sí. Y bueno, no ha sido difícil. Al contrario, bueno, yo lo conocí así y así me gustó. Y qué bueno. Ni modo. Qué bueno que siga con el rock y que siga teniendo amistad con todos estos todos estos rockerotes. Están aquí, ¿no? Estos locochones, dices, ¿no? Así y rockerotas. Es. Y rockerotas, claro que sí. Y pues de nueva cuenta, muchas felicidades y que sigan adelante. ¿Vale? Bravo. Muy bien. Fíjate, Ana, decías que como que no te imaginabas que pudiéramos aguantar un año, ¿no? Pero tú eras la primera que decía, ¿cuándo festejamos ya el primer año, no? Exacto, sí, porque les estaba dando ánimos a que lo lograran, así como a los hijos. Sabía que no iban a llegar, pero quería festejar. A ver si llegan, ¿no? Sí, sí. A ver si llegan, ¿no? No, y qué bueno que sí, de verdad. Ajá. Muchas felicidades. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues también tenemos aquí a Alexa, ¿no? Que es una también de las asiduas seguidoras. Yo creo que Alexa Es la que más programas se ha aventado acá de la casa no del rock. No podía faltar Alexa. Y es de la que más programas se ha aventado hoy. Igual así que es. Otros amigos, Alexa es la que nos ha seguido sí, como más constantemente. Siempre ¿no? nos retroalimenta ahí en los comentarios. Ya nos dice, hola presente. Muchachos. Y entonces apaga y ya se va a hacer sí. otra cosa, ¿no? Sí, nada más pasa lista. A ver qué nos comentas, Alexa, acerca de esta experiencia de la Casa del Rock. Buenas noches, soy Alexa. Y sí, yo la verdad, sí, desde que empezó este programa, pues me impactó mucho el proyecto. La verdad, sí me gusta mucho. Y sí, sí, trato de siempre todos los programas estar ahí al pendiente y sí los apoyo porque la verdad sí los admiro mucho. Me gusta mucho el programa y pues también, ahora sí que también muchos años más, que sigan adelante y pues aquí en el rock, ¿no? A darle, adelante, que es mole de olla. En el rock. ¡Bravo! Gracias. Alexa. ¿Pero qué onda? ¿Tú qué sentiste cuando empezaste a escuchar los primeros programas? ¿Qué te hacía sentir el escuchar de repente que transmitíamos algún acetato de uno de los discos que tenemos aquí? Porque sabemos que estos discos, muchos de los que tenemos con los que contamos, eran tuyos. ¿Qué sentiste cuando de repente dices, ay, ese disco ya está sonando de nuevo después de muchos años, ¿no? De mucho tiempo sin sonar, ¿no? Ay, pues mucha emoción. Mucha emoción, sí, porque sí, efectivamente es un disco, es una historia, ¿no? De todo lo que cuando yo compraba cada disco de estos, para mí sí era algo que de veras me movía así el corazón. Era una historia así grande, porque para mí yo me enamoré siempre del rock. O sea, yo siempre así desde chiquita dije, yo soy rockera. O sea, no decía, no quiero ser rockera, no, yo soy rockera y quiero cantar. O sea, sí, yo sí lo veía. Claro que mis papás decían que estaba loca, ¿verdad? Pero me decía, mamá, ¿cómo te vas a meter en eso? ¡Qué horrible! Y pero yo sí tenía esa idea y pues era fan y así. Iba descubriendo cada banda, iba comprando mis discos y luego hasta mi papá se enojaba porque me daba dinero para comprarme ropa y todo. Y ya después, ¿y qué, la ropa? Discos. Dice, ¿a qué? Pues, ¿qué vas a vestir con discos? Dice, no me importa, lo que quiero es sentir eso, ¿no? Sentir el rock. O sea, que sí, eso es lo que yo sentía con cada disco. Y efectivamente, pues, llegaron aquí, yo los doné. Bueno. Que sí tenía que sacarlos de casa, pero creo que cayeron en el mejor lugar y le están dando, pues, un sentido padrísimo, ¿no? Yo los quiero seguir felicitando. Me encanta su programa. Vamos, no, chido, Alexan. Un aplauso. Gracias. Bien, Fabián, tenías una dinámica por ahí, ¿no? Para empezar con este grandioso programa, ¿no? Pues sí, vamos a empezar. Musical. Este top 20, top 20, de las más grandes rolas de la historia del rock. Entonces la dinámica es simple y sencillamente que vamos a poner la rola y cuando termine la rola, pues pueden comentar lo que les guste de la rola, quien quiera hacerlo, y pues pueden brindarnos una experiencia acerca de esta música genial. Entonces tenemos en el número 20, una rola de... Bueno, no decimos el nombre, la ponemos, ¿ah? Y después de que se acabe, decimos el nombre si quieres, ¿no? Va, Fabián. ¿Iniciamos de una vez? Sí. Va. Y esto dice así, muchachos. A ver quién... Thank you. Platícanos de nuevo, René, tu experiencia. Sí, comentaba que si me pidieran analizar la banda, ¿no? En sí, y todos sus músicos, pues cada músico le dedicó su tiempo, ¿no? A su instrumento y le sacó el jugo que le tenía que sacar y le dedicó el tiempo, ¿no? El tiempo necesario y hasta pues el que no tenía, ¿no? A lo mejor. O sea, hicieron del instrumento lo que quisieron, ¿no? Le sacaron el jugo que quisieron. Y todas las composiciones, cuando se juntaban ellos, ya pues fue lo que sacaron, ¿no? Las grabaciones que hicieron, las canciones que compusieron, pues se nota, ¿no? Y se grabaron así como hoy las escuchamos, ¿no? Y es un parteaguas, ¿no? En la música. O sea, el género se enriqueció. Excelente. Por el dominar el instrumento, ¿no? Muy bien. El dominio del instrumento. ¿Tú nos comentaste también algo, ¿no, Lázaro? Ah, bueno, sí, que el ejemplo está en que varios de sus temas son tomados para series televisivas, ¿no? Como, ¿no? Así es. Así es. Ahí está el ejemplo de que... De que dejaron huella, ¿no? Dejan huella, exacto. En la cultura popular, al menos, ¿no? Así es. Sí, es importante también ese factor de dejar huella, ¿sí? Es lo nuevo, ¿no? Los productores, a lo mejor, de estas series o pues, escuchan las rolas y dicen, ah, ching, esto suena chingón, ¿no? Y, sí. Pues, lo voy a meter en mi proyecto, ¿no? Lo voy a poner como soundtrack o como fondo o como... para ambientar o como para para una escena, ¿no? A lo mejor, o para el intro de la serie, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es ¿cómo se llama? Son composiciones que agarran para darle originalidad, ¿no? A su proyecto, ¿no? Pero pues mucha gente también... Y que a fin de cuentas quedan tan grabadas en la psique humana que se vuelven parte de la cultura, pero ya... Por muchas décadas, ¿no? Por mucho tiempo. Eso es lo que... O sea, pasan la prueba del tiempo, ¿ah? Eso es lo que los convierte en clásicos. Bueno, sí, tanto es que luego muchas veces se identifica tanto la serie por la canción, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, es tan claro que te deja marcado, como dice Fabián, que ya dices, ah, es la de tal serie, pero no es la de la serie, es la canción, ¿no? La rola, sí. Sí, acuérdate de una rolita también de Los Años Maravillosos. De Joe Cocker, una Joe interpretación, ¿no? De Joe Cocker con una pequeña. De los Beatles, ¿no? Sí. Una pequeña ayuda de mis amigos, y así tantas y tantas, ¿no? Me recuerdo también esta de... Bueno, luego te digo porque ya se me olvidó. Me recuerdo, pero ya se me olvidó. Sí. Bueno, en este top también tenemos una banda que no es muy común tenerla, una banda escocesa, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda a Jethro Tull? Sí, bueno, pues esta es su composición más apreciada de aquella época, del álbum Aqualung, la rola homónima, en el número 19. ¿Verdad? Y esto dice así, Fabián. Venga. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung. equal lung, my friend. Don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Aqualung, la grandiosa banda Jethro Tull. Jethro Tull, una banda de corte más bien progresivo, que venía de allá de Escocia. Jethro Tull, pues es el nombre, ¿qué creen?, del inventor del arado. Entonces, estos cuates tenían por costumbre vestirse así como... ¿Viste la película de El Señor de los Anillos? ¿Te acuerdas de los Hobbits? Pues haz de cuenta, ¿no? Uh-huh. Andaban así como que muy rurales de hace siglo y medio, pero la maravilla era que pues le metían a la mandolina, a la flauta, a una infinidad de instrumentos de corte progresivo, repito, pero muy pesado, muy fuerte, muy ácido el rock de Jethro Tull, pues capitaneados por el gran artista llamado Ian Anderson, o John Anderson, sí, era Anderson, ¿no? Ian Anderson. Y pues una garantía, ¿no? Esta banda que también por ahí alguna vez vino a tocar a México, alguien lo fue a ver, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieren comentar, jóvenes? A ver, no sean tímidos y agarren el micrófono. ¿Quieren comentar qué salud, Fabián? Bueno, vamos a hacer un brindis en este preciso instante. Antes que nada. Lo voy a dirigir aquí el compañero, si gusta. Compañero René. Ah, sí, mucho bla, bla, bla y poco glu, glu, glu. Sí. Bueno, tenemos aquí nuestro experto. Nada, felicidades por el aniversario y qué chido que nos invitaron y qué chido que estamos acá compartiendo con ustedes. Felicidades, felicidades, muchos más. Ojalá y podamos enriquecer este aniversario, este programa y los que siguen. Este buen rock and roll. Así es, bien. René, muy bien. Un aplauso bueno. Para René, con una mano, con una mano porque la tenemos ocupada. Sí. Sí, la banda se oye un poco, sí trae sus toques acá, urbanones, ¿no? Bueno, sí. Supongo que allá en Escocia, pues también deben de tener un cierto género, ¿no? También que domine la escena musical, ¿no? Allá en Escocia, entonces ellos, pues las influencias que ellos traen, pues las combinan con el rock y pues obviamente... sale esto, ¿no? Es un género, bueno, viene a enriquecer su rock and roll, ¿no? Uh-huh. Y tú puedes ver que lo fusionan muy bien con el folclore europeo, ¿no? De aquellos lados, ¿no? De aquellos lares y con la literatura, todo lo que es el factor popular tradicional, ¿no? De aquellas tierras, ¿no? Se oye muy marcado y es lo que nos gusta de Jethro Tull. Una de esas grandes bandas de la historia del rock and roll que aparece en este lugar, en el número 19. 19, jóvenes, 19. Pero vamos a seguir brindando, Fabián. Vamos a seguir brindando. Yo quiero brindar por este loco que se le ocurrió hacer una estación de radio, ¿verdad? Que se llama Arturo Shendra. ¿Qué pasó, Fabián? Sí, es una cosa de locos, ¿no creen ustedes? No, no. Díganme quién en su sano juicio haría eso. Nada más díganme. Dice René, yo. Otro loco. No, le estamos llamando loco en un sentido peyorativo, ¿no? Sino en un sentido, pues, constructivo, creativo, ¿no? Ustedes saben que de grandes locos se ha hecho la historia y el arte, ¿no? Pues ahí tienen a Picasso, Van Gogh, Dalí, bla, bla, bla, bla, ¿no? Loco de Mozart, ¿no? Entonces aquí tenemos un loco de la comunicación. Él, pues... Me gusta esta idea que tuvo de compartir con la gente estos viejos formatos que se están dejando de lado, pero más que nada la pasión por el rock clásico que nunca muere, ese rock, esas grandes bandas, ¿no? Recordar desde el primer momento en que tú escuchaste esas potentes notas rock and rolleras salir a través de tus altavoces y decir, wow, ese es mi mero mole, ¿no? Y de aquí para el real, ¿no? ¿Quién no se agasajó con pues, una Janis Joplin, ¿verdad? Con un Steppenwolf, ¿no? Con los Keys, ¿no? O sea, Led Zeppelin, no se diga más, ¿verdad? Entonces, pues tener esa pasión por hacer algo constructivo, porque él pues pudo haberse dedicado a hacer cualquier otra curiosidad, pero él hizo algo constructivo con este equipo y este conocimiento que tiene, así es que yo le pido un aplauso a la banda para el locochón de Arturo, ¿no? Pero yo creo que está más loco el Fabián, ¿no? Con todo lo que dice. Sí, nada más habla por hablar el güey. Ya que se calle. Oye, pero lo más chido es de que no, aparte, no solo es que te guste, ¿no? Y que lo escuches y que lo divulgues, ¿no? Ándale. Sino que también te pica el gusanito de tocarlo, ¿no? Y de que tú aprendas. A lo mejor cuando inicias a tocar el instrumento nadie te va a pagar por... Exacto. Por tocarlo, ¿no? Pero pues el gusto de hacer la música, tú también es es el gusanito de pertenecer, ¿no? A la escena y de estar ahí, creando también, ¿no? Y componiendo, o sea, queriendo dejar un aporte, un granito de arena ahí en la escena, ¿no? Eso, compañero, es lo que creo que teníamos los viejos rocanroleros, ¿no? Que bueno, no estamos todavía demasiado, pero ya estamos viejos. Pero queríamos pasar de la palabra a la acción. Queríamos no solo escuchar, no solo conmovernos, sino también mover, hacer es que se moviera esa fibra de la gente, ¿no? Participando, tocando en alguna banda. Y hoy de vez en cuando pues nos da por hacer alguna cosilla por ahí. El compañero Lázaro visita en su canal, su Facebook. Chate el comercial. Y ahí él les va a compartir unos buenos guitarrazos. El otro compañero pues ya nos platicó que ocasionalmente se integra a su banda y le da con recio con todo. Y el buen amigo, pues Arturo, tiene su banda Shendra, que próximamente creo que les darán buenas noticias rock and rolleras a todos ustedes. Sí, fíjate, Fabián, siento que este tipo de programas como que es padre, ¿no? Nos identificamos algunos que nos gusta este estilo musical y este tipo de bandas, ¿no? Como que también es como que es un aliciente para seguir haciendo nuestras cosas, ¿no? Como un motivador, ¿no? Estar sabiendo, ¿no? Que existe gente que todavía sigue tocando, haciendo sonar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y escuchamos y, ay, no, pues qué chido, ¿no? Estos cuates siguen haciendo esta onda, siguen escuchando esos discos y pues yo igual, ¿no? Me motivo para hacer mis cosas, ¿no? Y siento que Lázaro es uno de ellos, ¿no? Que retoma con mucha energía su pasión. Su pasión musical, agarra su lira y le da, ¿no? Igual René, ¿no? Que ya sabes que nos platica, ¿no? Que tiene sus proyectos musicales y que se va a conciertos, ¿no? Seguido, ¿no? Y el Fabián que sigue cantando en los camiones también, es una garantía. Y el Fabián que también resucitó, ¿no? Que parecía ya como perdido en el Olimpo. En el inframundo. Sí, ya se veía así como muy alejado del rock y de repente, puchín, escucha su disco de Black Sabbath y resucita, ¿no? ¡Wow! Venga, nos va a decir unas palabras Lázaro, a ver. Sí, así es, miren, pues la verdad es que, como dicen, era pasar de lo a la acción, ¿no? Porque una cosa, pues sí, pone uno el disco, lo escucha y se empieza su mente a imaginar, ¿no? Hasta cierto punto te imaginas tú estando ahí, ¿no? Tocando. Claro, hombre. Pero uno trasciende más, ¿no? O sea, ya no quieres imaginarte, tú quieres actuar. Que a fin de cuentas... Y aportar, como dice René, o sea, poner tu granito de arena en el rock, ¿no? Dejar tu huella ahí. Bueno, ahí y es que a fin de cuentas no vas a armar un Pink Floyd, claro. No vas a armar un Black Sabbath, pero vas a... Pues hacer tu pequeña propuesta si quieres, ¿no? Así es, así es. Y mientras a ti te llene y a ti te guste, adelante, todo es válido, ¿no? Claro, claro. Me considero rico en ese aspecto yo, o sea, claro. Me llena lo que hago. Y muy bonito que tu pareja aquí presente te apoya en todo eso y que siempre ha estado al pie del cañón contigo como una buena mujer que ha seguido a un rock and rollero y que también ese rock and rollero la ha seguido a ella. Claro, eso es, claro. Y eso es bien chido, ¿eh? Sí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Y yo también acá, ¿eh? Claro. Sí, para que, pa que no me vaya a pegar al rato. ¿Por sí. qué no dijiste que yo también? Va a decir, ¿no? Sí. Sí, no, claro, siempre ha estado conmigo. Incluso los videos, pues ahí está, es la que graba, ¿no? La camarógrafa. Y te, luego incluso hasta ahí, ¿cómo se dice? El roce, ¿no? Porque no me gustó, bórralo. No, que está bien o que no, pues a mí no. Y pues es lo padre, ¿no? A fin de cuentas. Número uno. Exactamente, sí. Como dice René. La confrontación creativa. Y también como así quien dice, te sigue haciendo la tarea, Lázaro. Así es. Sí, sí. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Que pues íbamos en la escuela, en el salón y no, me echaba la mano cuando yo me salía a tocar y eso. Me pasaba los apuntes, me hacía hasta la tarea, ¿no? La verdad. Fíjate, qué chino. Qué bueno. Estuvo muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una megabanda, de esas megabandotas que han existido en la historia del rock, allá de los años 60. Antes, Fabián, nos está mandando ya unas felicitaciones por acá. Gracias. Mi sobrino Juan Pedro, que también es un gran rock and rollero. Saludo a Juan Pedro. Que ya sabes que le gusta, creo que maneja tráiler y viaja por toda la República Mexicana. Qué chido ir en tráiler escuchando La Casa del Rock. Escuchando rock y ahorita está ahí pendiente de la transmisión. Y lo mandamos un saludo y que Dios lo cuide en su camino. Está muy entusiasmado escuchando este programa de rock, Fabián. Un saludo para mi sobrino Juan Pedro. También mi hermana Leti también nos manda felicitaciones. Un saludo, Fabián, a Leti todo el corazón de La Casa del Rock. Un saludo para todo el equipo acá de La Casa del Rock y todos los invitados. Los invitados y el equipo. Bien, Fabián, también nos mandan por ahí un audio. Al ratito lo escuchamos, ¿no? Al ratito lo escuchamos. Yeah. Pues, ¿con qué rol nos vamos, Fabián? Es una megabanda, como estamos diciendo, una de las non plus ultra bandas. O sea, más arriba no hay. Y eran tres tipos de allá de Londres. Y se llamó nada más y nada menos que La Crema. Y esto a la que debíamos dedicar a las chavas rock and rolleras que están aquí presentes, se llama Cuarto Blanco. Venga. Viene. Consolation estamos celebrando el primer aniversario de la Casa del Rock, porque sabemos que formas parte de la historia. Acompáñanos y festeja con nosotros. Este 28 de septiembre haremos un recorrido a través del soundtrack de nuestras vidas y reviviremos grandes momentos. Búscanos en Facebook como CDMX, La Casa Radio, y forma parte de la celebración. Ya estamos de regreso aquí en La Casa del Rock con el festejo del aniversario, del primer aniversario de La Casa del Rock, Fabián. Sí, en efecto, y acabamos de escuchar una gran bandota con una superrolota de aquellos tiempos, de los años 60, un clásico, pero de clásicos, que se llama Cuarto Blanco. A ver, ¿a quién le gusta? A todos. Creo que a todos, Fabián. Lancen un grito aguerrido para esa banda y esa rola. Yeah, Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Qué bueno, pues por ahí llegó un morenito llamado Jimmy Hendrix, güey. El barrio bajo. Y los bajoneó bien gacho, pero bueno. La crema es la crema, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, que pase el micrófono en caliente a Ana Laura, ay, no, Ana Laura, que nos diga algo de la crema. Y así que pase de volada, así, sí, por todos. Me gusta ese ritmo, es todo lo que puedo decir. Chido. Entonces me hace bailar, dicen. Ese blusecito sí te manda a la... A la estratosfera. A la lujuria. A la lujuria, oh, estuvo chido. Ya ven cómo salen frases geniales aquí en la Casa del Rock. Bueno, a mí fue lo que... Cuando de las primeras veces que la escuchaba decía, ah, esa rola está cachondona, ¿no? Uh-huh. Pero pues también luego ya te vas adentrando a las notas musicales y pues el lucecillo ahí pues no deja de sorprender, ¿no? De las notas musicales que meten, que dices, uh-huh, ah, ese sonido está chingón, ¿no? Uh-huh. Y te vas a la guitarra y te pones a darle ahí hasta que no medio le saques, ¿no? Jugo a la guitarra. Hasta que la hagas llorar. Dale. Muy bien. A la guitarra. Vas a cero. Bueno, a mí esta canción, pues la verdad, sí me ha gustado toda la vida. Tengo la partitura y Pues móchate, ¿no? Es claro. Y el solo de guitarra. Genial. Tiene el toque, el Eric Clapton, el toque. Sí, sí. Y además, pues el uso del wah, del pedal wah. Sí. Es que yo pienso que no hay guitarras mejores ni peores, sino más locos. Más locos y menos locos, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos locos fue Clapton, pero había uno más loco. Claro. Había uno más loco llamado Hendrix. Vamos a hablar de él, Fabián. Pero su toque, ¿no? A mí, bueno, de Clapton me gusta su toque. Tiene feeling, mucho feeling cuando toca, quizás su escala de blues, lo que sea, pero tiene mucho, mucho feeling. Sí, sí. Mucho toque y su ecualización de guitarra. Uh-huh. Y en esta canción, pues ni se diga, ¿no? Eso es un buen solo. Ese. Excelente. Sí, muy buena rola. Volvemos a lo mismo, ¿no? De experimentar con el instrumento y hasta con el sonido que yo creo que en ese momento su amplificador, a lo mejor hasta era una falla, ¿no? Del amplificador y de repente tocaba ciertas cosillas que decía, ah, esto suena chingón y yo creo que le movían, ¿no? Le movían ahí la ecualización o... Experimentaban totalmente. Experimentaban con las reverberancias, con los ecos, uh-huh, y sacaban, yo creo que también de ahí empezaban a fluir sus solos, ¿no? O sea, uh-huh, empezaban a crear más notas, ¿no? Y yo creo que los pulían. Era cuando pulían los solos o pulían las rolas, ¿no? Sí, fíjate, también Fabián, pues Eric Clapton, bueno, más bien la crema tiene unas rolas así como que muy metidas en el blues y mucha improvisación en las rolas. Pero en esta rola yo siento que también como que aquí sí se separan un poquito, ¿no? De esa blues tradicional y hacen una onda más viajada, ¿no? Sí. Yo así lo oigo, ¿no? Oigo unos sonidos así como muy experimentales. A mí me suena como algo muy psicodélico, muy muy acidote, ¿no? Sí, sí, sí, sí suena así. Ya no tan blues, sino muy acidote, muy... Tantito sí. Eso más los dos. Casi en aquella época, pues... Casi surrealista. Estaban bajo los influjos de algo, no sé qué, pero... Claro. Esos dulces que vendían, dice René. Esos dulces de... Sí, tantito esa combinación de carita instrumento, feliz. Las notas y los dulces que en aquel momento se vendían, pues... Sí, ¿eh? Sí. Los hacían aventarse unos tremendos viajes. Ahí está, la finalidad ahí está, ¿no? Así es. Muy bien. Pues la siguiente rola, yo creo que las chicas la van a adorar, ¿no? Porque también, pues, es algo que trascendió por ahí en los años 80s, uno de los grandes álbumes de debut de toda la historia, ¿sí? El Appetite for Destruction, uno de los grandes, gigantescos álbumes de debut, y de esta banda que, pues, cuyas figuras, ¿quién puede olvidar? Slash, Axl Rose, etcétera, ¿no? Y pues esto se llama, para todos y todas ustedes en especial, Sweet Child O' Mine. Vámonos. En el número 17 del top. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí en la Casa del Rock. Estamos en plena... En pleno festejo y movida de bigote. En plena comedera. Nos van a escuchar hablar poquito ahorita porque estamos acá. Y nos van a escuchar masticar mucho. Masticando un buen. Hablar poco y masticar mucho. Bien, Fabián, acabamos de escuchar esta grandiosa canción llamada Sweet Child O' Mine. 1987, el álbum Appetite for Destruction. Uno de los grandes álbumes de debut de toda la historia. Y pues obviamente esta pandilla de Los Ángeles, California, que hizo las mieles del rock duro de aquella época. Una de las bandas más grandes de los 80s, 90s, junto con Metallica, obviamente. No sé, Bon Jovi, Motley Crue, hasta que apareció un fenómeno llamado Nirvana. Y pues tuvo a bien de patearles el trasero a todos y se acabó. Pero bueno, en este momento vamos a... Pero fíjate que Guns N' Roses hizo diferencia también, Fabián. En el glam que ya venimos escuchando, en el glam más bien, que venimos escuchando, Guns N' Roses llegó con un sonido un tanto diferente, ¿no? Más rock and rollero, más rudo. Cara. Como que no eran tan glam, ¿no? Como que eran más bien pandilleros, ¿no? Unos tipos así callejeros de barrio, ¿no? Mm. De barrio bajo de allá del gabacho, pero profundamente rock and rolleros. Impactando con grandes riffs. Sí. Con grandes rítmicas y con esta voz genial de Axl Rose, ¿no? Que más bien que cantar grita, pero pues con toda la, vamos a decir, con todo el carisma que se requiere para ser una gran estrella del rock and roll, ¿no? Sí, tengo que marcar una diferencia también en la manera de componer, cabrón, del glam. Porque escuchas rolas que están bastante bien trabajadas, tanto en la composición como en la producción. Y hicieron una gran diferencia. Yo siento, cuando lo escuché por primera vez, dije, claro, no, pues esta banda es una super banda, ¿no? Porque no he escuchado ni una banda que suene realmente como esta, ¿no? Exactamente. Una gran banda angelina, ¿no? Tenían hambre de componer. A ver, compañero, por favor, agarre el micrófono. No sea tímido. Es que me acabo de terminar mi tostada. Mi primera tostada. Ahorita tal vez hasta ustedes, amables escuchas, les llegue el olor a cebolla y el olor a frijoles, pero bueno, es parte del es parte de los gajes del oficio de festejar el primer aniversario de la Casa del Rock. El olor a carnitas, dice el Fabián. El olor a garnacha. Sí, así es. Retomando que sí, en efecto, tenían hambre, esta banda tenía hambre de sobresalir en el medio del rock, y aquí estás con su disco debut. Y otra muestra está en que creo que fue cuando volvieron a permitir los conciertos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Tuve la oportunidad de estar ahí en ese concierto, en uno de esos conciertos. Fíjate qué chido. Ahí platicamos. Los deportes. Uh-huh. Sí, muchos... Una banda que venía en su momento, ¿no, Larsa? Claro, sí. Uh-huh. Sí, estaba en su momento. Sí, porque por lo regular llegaban bandas, pero ya de que habían salido hace 20 años, ¿no? Exacto. Y de repente llega Guns N' Roses ya haciendo la diferencia, ¿no? Una banda de las que estaban sonando en el momento, ¿no? Así es, como dice Fabián, junto con Metallica, Bon Jovi, ¿no? Uh-huh. Poison, por ahí, de esa sí, sí, camada, ¿no? De esa grandiosa camada rock and rollera. Sí, sí. Muy bien. Está su disco debut y de ahí para al real. Pues eran monstruos porque con muy pocos álbumes, con un puñado de álbumes, hicieron pues una revolución musical, ¿no? Así o sea, es. Dejaron una música que realmente ya ha prevalecido para muchas generaciones adelante, para todos aquellos que saben apreciar el rock, ¿no? Claro, vas a un bar y ¿quién no toca su Child O' Mine, ¿no? ¿Qué sí, grupo, no? Yo creo que Guns N' Roses ya no tenía que hacer nada más, ¿no? Haciendo ese disco tan chido. Dice, no manches, ya con este disco ya paso la historia y ¿sí? Está plagado de éxitos. Así es. Y aparte esta rolita que acaba de pasar, pues también servía para cuando te ponías romántico, ¿no? ¿No, claro, Lázaro? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues sí, en efecto, nosotros que tocábamos en ese entonces en los bares, pues todos pedían esa canción. Uh-huh. Veían. Todas las parejitas, ¿no? Sí, oye, que la de Suchal. Y de ese disco se desprenden muchos, ¿eh? No, ese está Suchal, man, es un buen disco. Sí, es un disco de grandes éxitos. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Algún comentario del compañero? Sí, igual, pues yo, cuando empezaron a pasar de este lado del río, ¿no? Cuando empezaron a sonar, pues obviamente también teníamos, si se acuerdan, teníamos unas estaciones de rock bastante buenas, ¿no? Uh-huh. Yo me recuerdo que era la de Rock 101, la primera estación de rock, ¿no? Y que transmitía metal como tal, al, pues digamos que en horario estelar, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, me acuerdo que fue de las primeras estaciones que transmitió la rola en la radio, ¿no? No nada más esa, sino varias bandas atrás también, uh-huh, que estaban prohibidas, ¿no? Tanto por nuestras abuelitas y nuestros papás como por el mismo gobierno, ¿no? Entonces, pues sí, la apertura de la escena del rock and roll hacia el metal o hacia los ritmos más pesadones, pues se vino a dar en la mejor época, ¿no? De las bandas, ¿no? Y esta banda, pues, es una de ellas, ¿no? De las que surgieron gracias a la apertura musical, ¿no? Que había en el mundo, porque, pues, básicamente, pues, salieron de Estados Unidos y pues, el mundo los acogió, ¿no? Y los escuchó y pues, los adoró. Los adoró, ¿no? Fíjate que yo conocí un amigo. Bueno, tenía un amigo que se fue del otro lado del charco. Bueno, más bien del río. Sí. Y estuvo un tiempo por allá y se trajo varias cintas. Y entre una de ellas era la de este disco, ¿no? De Apetito por la Destrucción de Guns N' Roses. Digo, ¿este disco, este cassette qué tranza? Bueno, pues es una banda que está sonando allá en el gabacho, ¿no? Digo, pues préstamelo, ¿no? Ya me lo prestó. Ya no se lo quise regresar. Dije, no, ¿sabes qué? De hecho, ahí lo tiene todavía. Toca chingoncísimo. Yo nunca lo he escuchado aquí en México, cabrón. Digo, no, pues aquí no ha sonado, ¿no? Yo lo traigo de allá, güey, que acaba de salir esa banda, ¿no? No, pues que la verdad suena bien chingón, cabrón. Y después al poco tiempo ya empezó a sonar aquí en México y ya un resto de gente lo empezó a conocer. Digo, ching, ya la quemaron, ¿no? Pero esto no va a dejar de ser una gran banda, ¿no? Es un gran grupo que tiene muchas rolas chidas. Muy bien, bueno. Lo siguiente, ¿qué te parece? Aventamos dos por uno. Va, Fabián. Para mover un poco sin tanto apresuramiento el bigote. Sin tanta presión, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar una rolotota de una banda progresiva llamada Kansas, y esto se llama Polvo en el Viento. Esta es la número 16, y después vamos a tener a los Kings, no es cierto, a Chicago, con 25, 6 o 4. En el número 15, 2 en 1 para todos ustedes desde la Casa del Rock. Venga. Vámonos. Everything is dust in the wind. Ya estamos de regreso aquí en la Casa del Rock. Acabamos de escuchar dos grandes temas, Fabián. Sí, primeramente Dust in the Wind de Kansas y enseguida 25-6-4 de Chicago, dos bandas setenteras que ya tuvimos aquí en la Casa del Rock, ¿no? Sí, sí. Hace poco estuvimos platicando. Y estos grandes temas de Chicago, pues son inmortales para mí, ¿no? En mi opinión ya son temas inmortales que pues la gente va a tener ahora sí que en su disco duro para toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues permanecen como parte del legado cultural también del rock. El rock hubo un tiempo en que fue satanizado, como platicábamos aquí, como pues gente de música de gente delincuente, de criminales, de escoria de la sociedad, ¿no? Pero pues yo te puedo decir que la mayoría de la gente que yo he conocido rock and rollera, gente chambeadora, gente estudiosa, gente que ha contribuido con grandes aportes a la sociedad, ¿no? O sea, realmente se guían por una apariencia que muchas veces uno trae, ¿no? Que traes el pelo largo, que traes tatuajes, que vistes de cierta forma, con estoperoles o de negro, ve tú a saber, ¿no? Pero pues siempre ha sido el viejo paradigma del prejuicio, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto, jóvenes? Sí, bueno, sí, pues obviamente todos los que somos más o menos de esa edad, la generación X, pues vivimos, ¿no? El cambio, ¿no? Y vivimos esa, pues esa cierta discriminación, ¿no? Porque pues a lo mejor era mal visto, ¿no? Que te gustara el rock. No tanto, no se iban tanto porque te gustara la música, sino precisamente por el rock, ¿no? Y pues obviamente un rock and rollero se identificaba, un metalero, pues por su apariencia, ¿no? Por su vestimenta, por la ropa oscura, por la ropa de cuero, por las botas, por el cabello largo, los aretes, ¿no? Y las cadenas. Y obviamente pues eso a la gente le asustaba, ¿no? Obviamente pues había un periodo de ignorancia, ¿no? En cuanto a ese tipo de personas. Y pues la gente vivida, pues de repente te catalogaba, ¿no? En criminal, ¿no? Luego lo primero que te a lo que te orillaban y a lo que te ponían el dedo, pues era que eres un vándalo, un criminal, un ratero, una mala persona, ¿no? Y pues obviamente pues con el tiempo pues fue cambiando todo eso, ¿no? Cuando también uno va empezando a platicar con la gente, ¿no? Pues también había gente que pues así como te daba el cortón y se huía de ti, había gente que también le interesaba, ¿no? Le llamaba la atención platicar, ¿no? Con ciertas personas y, oye, ¿y ustedes por qué se visten así, no? Bueno, a mí en lo personal a mí me tocó muchas veces, ¿no? En el transporte público, en donde fuera, ¿no? Y ¿por qué traen el pelo largo, no? ¿Y qué te gusta? ¿Por qué te vistes así? Entonces, pues, obviamente, pues, al platicar con ellos y al no tener una actitud así de, cállese, o, ¿qué le importa, no, viejo? Sí. Lesbiano, cállese, viejo. Sí. Pinche viejo metiche. Sí. Pues obviamente platicabas con ellos y los sacabas de la duda, ¿no? Y pues te portabas amigable y pues obviamente les resolvías la duda. Y yo digo que también parte de eso fue que la idiosincrasia, ¿no? La maldita idiosincrasia de aquí, de México, pues es la que también pone un poco en la madre, ¿no? En cuanto a esas actitudes, ¿no? Y en cuanto a esos prejuicios. Aparte, de por sí ya la sociedad es muy prejuiciosa y luego con este tipo de situaciones, o sea, no tan, digo, hoy en día pues ya es normal, pero en aquellas épocas pues era un poquito más reservado, ¿no? No todo el mundo sabía que alguien que se vestía así o que era porque le gustaba el rock, ¿no? O cierto género musical, ¿no? Y pues obviamente no, nunca fue comprendido. ¿Qué decían tus suegros cuando llegabas con tu novia y te presentaba con tu suegro? ¿Qué decían? ¡Ah! No necesariamente mi suegro, ¿no? Sino hasta mis abuelitos, ¿no? O sea, yo cuando entrábamos así de que hicimos el cambio de pubertos a jóvenes, pues ya nos empezamos a dejar la mata larga, ¿no? Mi abuelito era muy radical, mi abuelita también. Uh-huh. Y nos veían, ya córtate esas greñas, ¿no? Nos decía, uh-huh. ¿Y por qué te vistes de negro? que no ves que el negro se ensucia mucho, ¿no? Y todo el día te ves que andas cochino, ¿no? Y pues obviamente le decían, ah, abuelita, pues es que nos gusta la música, ¿no? Nos gusta el rock and roll. Es rock. Y pues sí, obviamente ellos, ¿qué es eso del rock and roll? Uh-huh. A lo mejor mi abuelito un poquito más porque pues escuchaba todo el día su radio, ¿no? Mientras chambeaba, porque era yesero, era obrero de oficio. Y a lo mejor de repente, pues, escuchaba, ah, sí, esas rolas sí las he escuchado, nos decía. Ah, entonces son esos, así se visten como los que tocan esas rolas. Uh-huh. Y como que comprendí un poquito más. Y luego ya de repente nos defendía, ¿no? Y con mi abuelita, cuando nos empezaba a decir mi abuelita, uh-huh, no se anden vistiendo de negro, ¿no? Y quítense esa ropa porque está haciendo el calorón y ustedes de negro, ¿no? Uh-huh. Y ya lo veía, mi abuelita decía, ya déjalos en paz, dice. A mí también me gusta el rock, ¿no? No, y también. O sea, pues también él pues comprendió, ¿no? Empezó a entender. Y nos empezó a preguntar también él, ¿no? Y le explicaba también a la gente con la que él trataba, ¿no? Y porque también le preguntaban a él, oye, tus nietos, ¿qué onda, no? Pinches locos, ¿no? Pinches, uh-huh, ¿están malitos o qué onda? Pues, ¿qué les dieron, no? Él tenía que explicar también, ¿no? Uh-huh. Pues les gusta cierto género, ¿no? Uh-huh. Pues, andan en esto del rock, ¿no? Es algo que nosotros no comprendemos, pero eso está muy chido. Sí, decía, obviamente. ¿No? Exacto. Si no lo conoces, pues uh-huh, luego les decía él, no, pues es que les gusta la música, les gusta, uh-huh, es por lo que les gusta. Les gusta, ¿no? Esa onda. Uh-huh. Y pues también mis tías mayores que mi mamá y pues ya gente pues considerablemente grande, ¿no? Que pues también no estaba en la oscuridad, ¿no? En cuanto al rock. En el oscurantismo. Uh-huh. No, y pues ellas también vivieron todo esto, ¿no? Estas épocas de los, uh-huh, lo radical, ¿no? De los rockeros. De los 60s. Sí. Que pues también greñudos. Están bien locos. Cochinos, ¿no? Y, o sea, todos esos estereotipos, de la sociedad, ¿no? Y pues que se vinieron a presentar un poco más fuertes pues, cuando ya en los finales de los 80s, pues viene el auge, ¿no? De Estados Unidos principalmente. Y pues viene la onda esta, ¿no? De la vestimenta, viene la onda de las playeras con calaveras, de toda la parafernalia que uno se ponía, ¿no? Y pues obviamente, pues asustan, digo, mucha gente que no sabía de este tipo de ondas, pues al ver de repente una persona llena de fierros o con el cabello largo, pues sí, imagino que sí se saca de onda, ¿no? Sí, cómo no. Y obviamente, pues, lo que también pega, pues, es el prejuicio social, ¿no? Y toda la cultura y todo lo que viene siendo la falta de conocimiento o la falta de... Sí, no sé, de cultura, ¿no? De vivir, ¿no? Por ejemplo, pues, hay gente que a lo mejor nunca salió de su pueblo, ¿no? Y, exacto. Y cuando llegó aquí a la ciudad, pues, se dio cuenta que, pues, es otro mundo, ¿no? Y aparte, llegas tú de rockero y te le paras a un lado, pues, obvio, me imagino que sí se tiene que asustar, ¿no? Y si en la secundaria el rockero era peor, ¿no? Porque pues, te dejabas tus colitas, te dejabas tu... No sé, tu bigotito, tus pantalones entubados, sí. Ibas para atrás, ¿no? Ibas directo a la dirección o con el... ¿Cómo se llamaba? Te iba a decir, con el conserje, con el prefecto, ¿no? Con el prefecto, ¿no? El orientador. Eso era un clásico, ¿no? Cuando te veían con el arete o con el cabello más largo de lo normal. Y, a ver, chamaco. A ver, venga para acá, ¿no? Y, muy bien. Y hasta ahí mismo te rapaban, ¿no? Y, sí, entonces, pues sí, estaba muy radical la onda. Es el prejuicio contra el rock and rollero, ¿ah? ¿Eh? Exacto. Muy bien, ¿qué hay? ¿Algún mensaje por ahí? Sigue mandando felicitaciones, Fabián. Mi cuñado Lorenzo te manda saludos, Fabián. Un abrazote a Lorenzo, le mandamos también un abrazote desde aquí. Pues gracias por el apoyo. También a Juanito, que le vamos a dedicar la siguiente rola. Es el sobrino aquí del buen Arturo. Vamos a mandar dos por uno, ¿no, Arturo? Ah, para mi sobrino, para Juan Pedro. Para Juanito, Juan Pedro. Y también para Lorenzo, la que sigue después. En primer lugar tenemos a los Kinks con All Day and Night of the Night y Nirvana con Smells Like Teen Spirit. ¿Alguien se acuerda de eso?

Ya estamos de regreso. Después de escuchar estos grandiosos temas. El primer tema fue Todo el día y toda la noche de la banda Kinks. Y el segundo tema, muy conocido, sonado en los 90s, a principios de los 90s, Fabián. El tema llamado Espíritu Juvenil, de la grandiosa banda llamada Nirvana. Sí, de su álbum tan famoso, ¿no? Tan totalmente renovado, revolucionario, que se llamó... ¿Cómo? Nevermind. A ver, compañero. ¿Cómo se llamó, Lázaro, ese disco? Nevermind. ¿Y qué tal te impactó ese álbum cuando salió? Sí, bastante, o sea... No estábamos acostumbrados a no, eso, ¿eh? No, no, definitivamente. A la par de Pearl Jam, ¿no? No sé, no, así, pero no, así también vino a revolucionar la... En ese punto, la música, ¿no? Fíjate, y es una parte padre la que pusimos ahorita y la que vivimos escuchando estos grupos, porque los Kings, siendo una banda de los 60s, pues trae un sonido muy rockero, ¿no? También, sí, ¿no? Sí. Y usando unos acordes que también Nirvana ocupó también después de 30 años, ¿no? Exactamente. Después de 30 años ocupando lo mismo. Exacto. Y dices, no, pues qué padre, ¿no? Como la música va evolucionando, pasando por diferentes facetas. Pero al fin viene siendo casi... Vienen de lo mismo, ¿no? Sí, exacto, porque Nirvana no son así grandes ejecuciones en la guitarra. O sea, en efecto, a quintas, pero con... Agresivas, ¿no? Uh-huh. Más distorsión. Uh-huh. Los Kings también, pero fue más estaba más armónico, más Y fue el inicio de la distorsión también, ¿sí? ¿no? Sí, y bastante. Ahora sí que hasta lo que te diera tu ampli, ¿no? Sí. Y por ahí Fabián nos platicaba un día que incluso el guitarrista de The Kings rompió una vez el cono de su guitarra para crear una distorsión, ¿no? Para crear la distorsión. Sí, sí. Bien. Se utilizaba todo tipo de experimentación, como nos comentaban ustedes hace rato. Pero lo más importante es que era un trabajo creativo, innovador y sumamente especial. Porque no se conformaban con lo que ya estaba, ¿no? Sino que iban a más. Sí, son innovadores. Esta gente... Es talentosa, o sea, ya trae la hambre, la inquietud, digamos, porque tú puedes tener inquietud y ya innovas, eso te lleva a la innovación, fíjate, a crear algo. Y fíjate que hoy en día es lo que yo quisiera ver, ¿no? Que se ponen a innovar, no solo todo lo que ya está hecho o la tecnología que ya está, ¿no? Sino que inventen nuevas cosas, ¿no? Y es que lo importante es como que ser curiosos, ¿no? Así es. Ser curiosos, buscarle por aquí, buscarle por allá. Como lo que hicieron los Kings, romper esa bocina para crear distorsión. Que ya posteriormente dicen, no, pues eso lo podemos hacer de una manera analógica y crear efectos, ¿no? Que hagan que emulen, ¿no? Lo que es ese sonido, ¿no? Así es. Y ya llegamos a Nirvana, pues ya vemos la evolución, ¿no? De lo que fue la distorsión, ¿no? Pienso que a lo mejor muchos ya tenían la idea, ¿no? Muchos músicos ya tenían la idea, pero pues no tenían, no, o sea, no. A lo mejor él se lo creó, pues lo voy a pegar, lo voy a romper aquí a ver qué sale, ¿no? Y le resultó, ¿no? O sea, pero ya hay muchos que tienen la idea, pero no tienen el conocimiento como teórico, ¿no? Digámoslo así, experimentando como todo. Uh-huh. Sí, y algo muy importante es que que todas esas innovaciones fueron generando tecnología, o sea, no solo se quedaron en... ¿Qué pasó, Fabián? Sí. No solo se quedaron en... Bueno, un simple paso, un simple avance, ¿no? Sino que generan nueva tecnología, nueva forma de trabajar, nueva forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, realmente se innovó. El rock, pues, por ejemplo, ahorita hay música electrónica, música dance, ¿no? Y todo ese rollo. Pero pues hay que recordar que los primeros artistas que empezaron a innovar con los sintetizadores fueron también rockeros, ¿no? Pues ahí tienes a Pink Floyd, a Alan Parsons, ¿no? A bandas de ese calibre, ¿no? Que empezaron a utilizar las primitivas secuencias, las primitivas computadoras, los primitivos sintetizadores. Increíble, ¿no? Para las introducciones, simplemente eran unos viajes. Simplemente el tema del Chavo del Ocho, carnal. ¿Sí? ¿No? Que son puros sintetizadores, ¿no? Sí. O esa de palomitas de maíz, ¿no te acuerdas? Bien, sí. Pues eso ya era una super innovación, un super salto en la música, ¿no? Sí. Puro sintetizador. No, por ejemplo, esa del Chavo del Ocho, retomando esto, es una pieza clásica. ¿Sí o no? Muchos piensan, se ríen, ¿no? Porque está chistoso, pero es una pieza clásica. Sí, es de Beethoven. Y en segundo lugar, el arreglo lo hace un francés que se llama Jean-Pierre, no sé qué madres, pero bueno, Pero entonces ahí también ves el poder de plagio de Televisa, ¿no? Sí. ¿Cómo? Se aventaron años y años usando ese tema que ni era de ellos. Así. Y qué injusticia que ahora se conozca ese tema por el Chavo del Ocho y no por el que lo arregló. Así. Y menos por el que lo creó, ¿no? Lo inventó, ¿no? Así es. No, o sea, qué injusticias tiene la vida. Sí, no, a ver, no Alexa, posible. ¿Tú cómo viste el rock también cuando estabas acá en la Secu? Nos platicas hace rato algo, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste como rockera, ¿no? Porque sabemos que ya tienes un buen trayecto, ¿no? En esta onda de la música rock. Ay, bueno, lo que le estaba platicando era de que estaban hablando de cómo llamaba la atención la forma como vestíamos, ¿sí? No, también de los chavos que traían su cabello largo, pero también llamábamos la atención las mujeres y traíamos el cabello así muy despeinado. Yo les comentaba que me ponía hasta estrellitas pegadas en la cara. Y en una ocasión, pues en la escuela sí nos querían tener así todas bien peinaditas, con su colita de caballo muy peinaditas. Y en una ocasión, pues fui a una kermés y pues llegué con mi cabello así el estilo Ted Nugent, con mi banda ahí en la frente y con el cabello todo alborotado y estrellitas, pantalón, la cadera todo roto. Y pues me ve la directora y me dice que parecía un cavernario. Entonces pues empezaron a reír todos de mí, pero a mí no me interesó, ¿eh? O sea, yo... Le decían la Gloria Trevi de la Secu. No, ni Gloria Trevi, no, ni existía, Alex. Eso no existía. Y ¿cómo se llamaba? Bueno, yo quería copiar la Ted Nugent, porque a mí me encantaba Ted Nugent. Y yo dije, yo quiero traer las greñas como Ted Nugent, y el Ted Nugent. Y entonces me puse así el cabello y también la banda que traía en la frente. Pero así me vieron y se empezaron a reír de mí, pero pues yo me sentía tan feliz que la verdad no, eso lo pasaba por alto. A mí me encantaba el rock y hasta me llevaba mi grabadora para estar escuchando la música que me gustaba. Y no me interesaba realmente que me criticaran. Pero sí, ya estaba pensando en cantar ya desde chiquita. Ese era mi proyecto de vida, que quería cantar rock. Muy bien. Ahí los dejo. Muy bien, Alexander, muy bien. Genial, lo hace genial. Próximamente van a escuchar noticias de esa banda llamada Shendra. Bien, pues seguimos acá, Fabián. ¿Qué onda? Entonces, bueno, yo quería hacer un apunte aquí, que bueno, estas opiniones que ustedes están escuchando, como escuchas, obviamente, valga la redundancia, pues son vertidas por cada individuo que coincidimos en muchas cosas, a pesar de que pues hemos vivido caminos distintos, ¿no? O sea que sí es una verdad la que estamos diciendo, no es una loquera que se nos ocurrió, ¿no? Sino que siempre ha habido un rechazo, un prejuicio contra el rock. Y pues qué bueno, ¿no? Yo digo qué bueno porque a fin de cuentas por eso se ha mantenido como una música que ha prevalecido. Si hubiera sido alguna modita como las que hay ahorita, el reggaetón y todas jaladas, ya hubiera muerto desde hace mucho, jóvenes. Entonces lo bueno que siempre se mantuvo en el subterráneo y en el gusto de un selecto grupo de conocedores, vamos a decirlo así. Porque si no, pues lo hubieran chamuscado, lo hubieran quemado, lo hubieran choteado. Y pues imagínate andar en el micro oyendo a Black Sabbath, ¿no? Acá y el cuate se consumó, ¿no? Pues no hubiera sido posible imaginar eso, ¿ah, ¿eh, Arturo? Así es, Fabián. Nos están pidiendo unas rolas, Fabián. Venga. Nos piden de los Doors, nos piden también hasta del Tri, mi hermana Leti. Ah, bueno, pues aquí en el tracklist tenemos algunos de los Doors por ahí, ¿ah? Pues aquí tenemos en las tres que siguen, tenemos una de los Doors por ahí. Venga. Vamos a lanzar tres rolas, Fabián. Sí. Para darnos chance, ¿no?, de aventar el material que tenemos aquí selecto hoy, sí, para porque, todos ustedes. Porque las últimas, que es el plato fuerte de esta noche, son las más largotas y están bien largotas. Uh-huh. Pues para mi hermana Leti también estas rolas, que dice que recuerda mucho cuando iba en la UAM y que escuchaba mucho ese tipo de canciones, ¿no?, cuando iba en la escuela. Ya sabes que pues no pueden faltar los rockeros en la escuela, ¿no? Pues bueno, pues vámonos con esto, Fabián. Venga. We'll be right back.

tired and thick and cold. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Regresamos después de escuchar estos grandiosos temas. Fabián, ¿has visto alguna vez la lluvia? Touch Me, More Than Feeling, más que un sentimiento. Así en orden de aparición fueron los Creedence Clearwater Revival, los Doors y Boston. Boston. Curiosamente puras bandas gabachas, ¿ah? Sí, estas tres bandas. Casi siempre hablamos de bandas inglesas. Sí, aquí como que no crean que hay predilección por las bandas inglesas, pero pues como tienen tal vez un material más conocido. Normalmente hablamos de bandas inglesas, pero en esta ocasión tenemos a las grandes bandas gabachas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de las bandas gabachas? A ver, Alexa quiere hablar. A ver, Alexa, platícanos algo. De las bandas gabachas. Ahí está el micro, Alexa. Sí, ya está soltando ya, poco a poco. Sí, de las bandas que conoces gabachas, ya sabes que conoces a Janis Joplin, los Doors. Glam Punk. Es más, yo sé que te encanta Pearl Jam. Bueno, ¿no? A mí se me hacen impactantes, ¿no? Sí, y sí, efectivamente, a mí Janis Joplin, pues es una mujer que me impactó muchísimo. Y sí, pues que si no, también Doors, ¿no? Así que lo mejor de lo mejor. Estamos hablando de estas bandas y pues sí, son muy buenas. A mí ahora sí que sí las escuchaba mucho. Bueno, y las sigo escuchando. Por allá la compañera también que nos hable del rock gabacho, por favor. Bueno, yo no soy muy seguidora, pero aquí estoy. Escucho lo que mi flaco me graba. Incluso cuando estaba embarazada, todo lo que escuchaba mi hija era metal. Una pregunta, ¿él te grababa cassettes? No. ¿Nunca? Nunca. Pero no fueron de esa época. A salir las primeras memorias. Ajá, las eran memorias. Eran unas cochinaditas así. Sí, sí. Cabían 80 canciones. Y entonces, vámonos. Todos los días la poníamos a cargar. Y cuando me iba al trabajo, todo lo que escuchaba para mi hija era metal. Órale. Y hasta la fecha. Entonces lo trae. Hay rolas que ella escucha y las tararea. Lo trae en el ADN. Ajá, nosotros le decimos, ¿y qué onda con esa rola? ¿Qué? ¿Dónde la escuchaste? Ah, creo que me acuerdo que ya la escuché. Y ella te dice, ella tiene 9 años, pero hay muchas rolas que ya ella tararea. Antes de nacer ya la había escuchado, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y era mi única forma de calmarla. Yo trabajo en un área que hace mucho ruido, es área de máquinas. Sí. Entonces, ya para regresar, empezaban los golpes en la panza. Y yo le ponía música y se tranquilizaba. Oh, y de esa forma fue como la fuimos moldeando de otra. Dándole otra forma a su cerebro. Pero sí, realmente, yo creo que esto no es tanto, como decían antiguamente, música de locos. Y hay mucha gente que dice, no escuches esa música, esa es satánica, es esto, es lo otro. Yo creo que los ritmos son los que te levantan el día. Tú escuchas un ritmo acelerado y te olvidas de que, ay, tengo sueño, ay, tengo flojera. No, sabes que esa es una nueva oportunidad de vida y con ese ritmo vas para arriba. Te prende. Ajá, eso es lo que te da tu energía y eso es lo que yo escucho. Voy caminando a mi trabajo y es lo que pongo. Entonces esa es mi forma de vida. Escucho a mi flaco que todos los días sin falta es la guitarra, todos los días. Y dice mi niña, el papá ya va a empezar. déjalo, le digo. No fuma, no toma, no anda en el fútbol, no viene borracho descalabrado. Dices, déjalo que se entretenga. Dices, déjalo, es un vicio sano, ¿no? Sí, sí, de verdad que sí, porque él se expresa. A lo mejor es como me preguntan, ¿no? No es muy romántico, pero esa es su forma de sacar su energía. Esa es su forma de expresarse de él. Y toca una rola y sé que le gusta, porque la vuelve a tocar y la vuelve a tocar hasta que saca el requinto o saca el solo, ya, se queda en paz. Es persistente. Ajá, y eso es lo que es bueno de él. Entonces, hasta que no lo perfecciona, no lo saca. Ya en video y lo sube para que todos los chicos lo sigan viendo, ¿no? Pero es una forma de expresarse sana. Sí. No, y eso de que dicen, ah, míralo, es rockero, es mugroso. No es cierto. Tal vez su cerebro alcanza otro nivel, otras dimensiones, que la agilidad de sus dedos yo lo veo. Entonces, claro, porque son capacidades diferentes, es una forma de interpretar diferente. Yo prefiero verlo tocando que en la esquina saltando, ¿no? O sea, yo veo cómo expresa su cerebro y sus manos, y entonces yo digo, no, ni yo tocando la mandolina alcanzaba eso. Entonces, son formas de expresión. Pero no es satanismo ni nada, es vibra y es de la buena. Sí, muy bien. Ah, qué sabias palabras. ¿Y tú, Anita, cómo vives la música con un loco como el Fabián ahí en tu casa? Imagínate. Y teniendo unas hijas que también acá están recibiendo toda esa influencia rock and rollera. Sobre todo, vale, las experiencias de que acaba de comentar de la música. También a Vale le poníamos mucho rock y me acuerdo de que salió la película de Shrek. Bueno, yo no estaba presente. La llevaron mis sobrinos y sale esa. ¡Ah! Y ella la empieza a tararear y hasta la estaba cantando y se sorprendió, hermano. ¿Y tú de dónde la conoces? No, pues de su papá, ¿no? Y ¿qué, tengo cara de Shrek o qué? Sí. Ahora sí se manchó, ¿eh? De que escucha a Led Zeppelin y escucharon eso, ustedes son testigos. Ahora para el juicio. También ese cassette de Beatles para bebés y bueno. Son experiencias muy, muy padres. Y igual, o sea, dicen, híjole, es que todos los sábados se va con Arturo, ¿no? Hasta mi suegro, es que haces allá, ya vete a tu casa. Digo, yo prefiero que esté ahí haciendo lo que le gusta, igual, en lugar de que esté tomando, esté fumando, esté haciendo otras cosas. Que esté diosioso. ¿No? Y sabemos que está aquí, está haciendo cosas buenas, exacto, y que va a regresar a casa con bien, ¿no? Y que ellas lo escuchan, pues imagínense, ¿no? Escuchar a su papá en el radio. Hable y hable y hable, que es lo que le gusta. A lo güey, a lo güey. Ya cállate, papá. Ya cállate, papá. Y otro detalle que también le dije es que no dejes de tocar. Nunca lo dejes, de verdad que no. Digo, nos casamos, nos juntamos, todo. Yo nunca le he prohibido eso. Jamás. Y no se lo voy a prohibir. No. Igual, y por eso lo animé a que diera clases de guitarra. Muy bien. Ahí tenemos un tallercito. Ya tiene algunos. ¿Cómo se dicen? Unas pupilas. Discípulos. Sí, unas discípulas. Sí. Eso es muy bueno. Padre esto, ¿eh? Muy padre. ¿Y tú qué onda, René? Sabemos que tú tomaste más bien hiciste tu carrera de comunicación, ¿no? Sí, bueno, me involucré, ¿no? O sea, de la música, pues te va llevando, ¿no? Pues al trabajo, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, pues la música fue lo primero que me llamó la atención y pues yo también no nada más veía, por ejemplo, los músicos, ¿no? Sino, por ejemplo, el otra de las cosas que me llamaron la atención era que sonara bien, ¿no? En el escenario, ¿no? Y que la salida del audio hacia el público pues también estuviera perfecta, ¿no? O sea, fuera una buena calidad de audio. Y eso también me empezó a llamar la atención, ¿no? De que ya no nada más era el amplificador que trajera, sino también el tipo de persona que te ecualizaba o que te en un equipo grande, ¿no? Entonces me empecé a involucrar, bueno, empecé a verlo cuando mientras no tocaba yo, mientras estaba viendo una banda, pues me acercaba, ¿no? A donde estaba la consola de audio y veía qué hacían, ¿no? Qué le movían, ¿no? cómo era el sistema, ¿no? De la salida del audio, entonces me llamó la atención, o sea, también fue una cosa de curiosidad, ¿no? O sea, lejos de estar ahí de metiche, pues me llamó la atención, ¿no? También empezaba a escuchar que, pues, no, pues él trae al ingeniero de audio tal banda, ¿no? Es a este güey, ¿no? O los ingenieros de audio de ciertas bandas de metal que no, pues su ingeniero de audio es el Rob Rock, ¿no? O el, este, pues así personalidades así ya conocidas que a lo mejor muy muy adentrada, si no estás en el ambiente, pues no las conoces, o sea, no sabes qué quiere decir eso, ¿no? Que te reina una persona, un ingeniero de audio, este, ya este específico, ¿no? Uh-huh. Entonces te das cuenta que pues de ahí viene también el sonido, ¿no? En la grabación, en cómo suenan en vivo y cómo este resuelve, ¿no? Esos problemas del si el audio es pequeño, si el audio es deficiente o si el audio no cumple las características que a lo mejor la banda pretende, ¿no? Uh-huh. Y como ciertos ingenieros de audio resuelven, ¿no? Todo eso. Y sacan sonido de bocinas acá viejísimas, ¿no? Eso era lo que me llamaba la atención en las tocadas del urbano. Yo veía así bocinas, así grandototas, pero pues no se veían nada. Bien, ¿no? Feas, ¿no? Ah, sí, todas maltratadas, sí. Todas ya daban el cartonazo y... Uh-huh. Y de repente pues veía como pues chingues, ¿no? El ingeniero iba y con su cinta mágica, ¿no? Ya sabes, y uh-huh. Hasta con alambre, ¿no? Y veía así como le amarraba la madera para que no diera el cartonazo. Que no vibrara, ¿no? Sí, uh-huh. Y pues, o sea, y todo eso, pues te vas involucrando ya también en las clases en la escuela y pues en los trabajos, ¿no? E incluso cuando ecualizaba yo a mi carnal, uh-huh. Pues luego me decían los de la consola, pues muévele, güey. Tú, uh-huh. Tú eres el ingeniero de audio. Tú eres el bueno, ¿no? Pues muévele tú, dice, ahí está, dice, aquí está la, uh-huh. la batería y aquí es la guitarra. Y pues así empecé, ¿no? Cuando no tocaba, pues estaba ahí en la consola, ¿no? Uh-huh. Apoyando a mi carnal y a los primos, uh-huh. ¿no? A la banda. Uh-huh. Y así fue que empecé a involucrarme en todo esto, lo que es la comunicación audiovisual, pues sí, pues decidí meterme a la carrera y, uh-huh. y pues me llevó también a trabajar en eventos y en espectáculos y montar audio, montar uh-huh. pantallas, ya organizar, coordinar, ¿no? Y uh-huh. y pues saber, ¿no? De involucrarte en el medio. No, pues está muy bien, René. Fíjate, tienes una buena experiencia, ¿no? En la escuela, sobre también cómo hacer radio, ¿no? Porque tuvieron sus experiencias ahí de cómo hacer cómo conducir un programa de radio, ¿no? Y se nos hace interesante contar con tu experiencia, porque nosotros somos prácticamente novatos en este asunto de la radio. Ya sabes, simplemente nada más agarramos nuestras cosas y empezamos a buscarle, a curiosearle, sí. Y vimos la manera de transmitir, ¿no? Y pues no sé tú con esa experiencia que tienes, ¿cómo ves, con los recursos que tenemos, cómo ves el trabajo que estamos realizando, René? No, pues sacaron un 10, o sea, eso es lo que yo creo que también te hace ser profesional, ¿no? A lo mejor echas a perder los primeros 3 intentos, ¿no? Pero pues así es como uno llega a hacer o a realizar, ¿no? Las cosas, ¿no? Y hacerlo. Así es. También esa curiosidad, esa iniciativa que se tiene, pues es la que te lleva a la profesionalización, ¿no? y al dominio del trabajo, ¿no? Entonces, está bien, o sea, qué bueno que te decidiste a dar el salto, ¿no? También a otra cosa, ¿no? Yo te conocí cuando eras guitarrista, o sea, y hasta tú me diste 2-3 ejercicios, ¿no? Que me sirvieron mucho para, pues, yo quitarme lo duro, lo tieso, ¿no? En la guitarra. Entonces, pues, cosa que te agradezco, ¿no? Qué chido, René. Yo ni me acordaba acá. Sí, es que sí. Cuando estábamos en el inglés, que yo te decía, ya también toco, ¿no? Pero pues yo no sabía que tocabas, ajá. Pues ya también, profesionalmente, ¿no? Sí. Y hasta que me invitaste a tus toquines y uh-huh. pues te vi, ¿no? Y pues obviamente pues el desempeño que tenías, pues uh-huh. Pues yo también dije, de aquí me puedo agarrar, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, y me echaste la mano y todo, y así, también uh-huh. así de la misma forma, digo que si te quieres apoyar también en esto de la comunicación, pues no dudes en consultarme. En pedir mis servicios. Una consultoría. Sí. Está muy bien, René. No, pues chido, René, gracias. No, pues muy bien. Muy bien, pues vámonos con las siguientes 3. Las siguientes 3, ¿no? ¿Cuál, Fabián? Ahora estamos entrando al terreno de los pesos pesados. Ahora sí, pesos completos, prepárense. Estamos ahí con la no. Sí, sí, ahí está. Ahí está, ¿no? Venga, sí. Vamos con esa terna de grandes bandas. Y les decimos cuáles son, porque ustedes ya las conocen, pero ahí les va. Dedicado para toda la banda que nos está escuchando ahorita por radio, Fabián. La 9, la 8 y la 7. Por internet. Vámonos con este tremendo trío. Tremendo trío de trío de tres. De rolas. Un trío de tres. Yeah. Ya estamos de regreso. Aquí continuando el festejo del aniversario de la Casa del Rock. Con tres rolas al hilo. Deep Purple, Smoke on the Water, Jimi Hendrix y Purple Haze, Black Sabbath y Paranoid. ¿Quién no las conoce, ¿verdad? Ni hace falta mencionar a las jóvenes. Querían hablar de estas rolas, ¿verdad? Oh, pues ya, esos son los primeros acordes, ¿no? Que yo creo que aprende uno cuando empieza a agarrar la guitarra. Del rock pesado. Bueno, para mí sí, esas fueron las primeras rolas que me llevó más tiempo practicarlas, ¿no? Y porque querías sacar esa rapidez y ese ritmo, ¿no? Sí. Y pues obviamente uno está todo tullido, todo sin hacer ejercicios. Ajá. Ni nada, pues te cuesta más el doble, ¿no? De trabajo. O sea, obviamente sin técnica, pues está canijo, ¿no? Sí, sí. Pero pues sí, es de los covers que todo mundo ha sacado, ha pasado por ahí, ¿no? Sí, cuando uno inicia, pues quiere sacar esas rolitas, ¿no? Que aparentemente no son complicadas, pero cuando uno inicia como que sí se le hace difícil, ¿no? Claro, sí, sí, sí, en efecto. Pero te aferras y te das cuenta de que sí puedes tocar esa música, ¿no? ¿Tú cómo ves, Lázaro? Así es, ¿no? Pues ahorita, por ejemplo, pusieron esa de Una el Agua, imagínate, o sea... Uh-huh. Yo cuando vine te comenté que el primer grupo que escuché, que tuve el disco, fue el Machine Head de Deep Purple, ¿no? Uh-huh. Empieza con Estrella de la Carretera. Sí. También en el lado B creo está la de Una el Agua. Uh-huh. O sea, y a mí ese Richard Blackmore me impactó. Uh-huh. Y Lord, ¿no? Pues peor en los teclados, ¿no? Uh-huh. O sea, porque mezclaba, ahí tenían sus tintes como neoclásicos, o sea... Tocaban algo de Bach, ahí unas tonalidades, oye, uh-huh. Acá estilo Bach, ¿no? Sí, sí. Y ya aportaban algo, para mí como guitarrista y como tecladista, aportaban más allá de lo que... Y me empezó a gustar ese género, así. Uh-huh. Y fue cuando empecé a... Dije, de aquí soy, ¿no? Y ahí me empecé a agarrar. ¿De aquí me agarro, no? Sí, sí, en efecto. Después, pues sí, escuché Black Sabbath, Iron Maiden, todo, uh-huh. ¿no? AC/DC. Uh-huh. Pero hasta siempre me he inclinado un poco más en lo neoclásico. Uh-huh. Me gusta mucho. Me gusta esa combinación, esa, ¿no? Esa combinación me llega mucho, me uh-huh. llena. Uh-huh. Y pues aquí Deep Purple lo tenía, ¿no? Sí, sí. Aspecto. ¿Y cómo diste ese salto, Lázaro, de tocar bajo? Porque te conocí tocando el bajo y de repente pues ya quisiste hacer como que el cambio a la guitarra, ¿no? Sí, bueno, mira, esto... Yo siempre quise ser guitarrista. Bueno, quise ser baterista, pero me empecé a tener unas clasecitas... Y me di cuenta que no tenía la habilidad. O sea, soy honesto, ¿no? No tenía apto. Exacto, no tenía me gustaba, pero no tenía la habilidad. Uh-huh. Me pasé a lo que fue cuerdas. Y me gustó. De ahí me gustaba la guitarra también. Uh-huh. Y empecé con la guitarrita, pero con los muchachos que conocí, pues... No, guitarra había. Por ejemplo, con Fabián, pues Fabián tocaba la guitarra. Uh-huh. Faltaba bajista, pues Javier tocaba la batería y el bajo. Y dije, pues lo voy a dar al bajo, ¿no? O sea... Uh-huh. Y empecé. Y sí, claro, nada que ver, ¿no? Ahora que me dedico un poquito más a la guitarra, pues nada que ver. O sea, siento que tengo más, como que mi horizonte se amplía más, ¿no? Uh-huh. Tienes un poco más de recursos. Sí, sí. Pero, pero al fin, al cabo, pues es música, ¿no? O sea, música y ambas cosas te llenan. Cualquier instrumento que quieran tocar o eso, que sea el que les llene, ¿no? Porque... Uh-huh. Podrá uno desear tocar algo, pero a lo mejor no están hechos para ese instrumento. Hay que ser honestos también uh-huh. con uno mismo. Uh-huh. Pero sí, va a haber algún instrumento que cualquiera le va a llenar. Hay que explorarle por exacto, ahí. Exacto, exacto, sí. Y hasta que llegar, buscarle, ¿no? Exacto. Porque todos tenemos la habilidad, todos. Simplemente hay que desarrollarla y la disciplina, porque esto es de así. Sí, porque luego nos da hueva, ¿no? Claro, sí, sí. Luego que veías a los cuates que ya se iban a jugar o que esto, y ¿qué onda, no vas? Y... Tú decías, o ensayo o voy a jugar, ¿no? Pues sí. Le das la prioridad, ¿no? Pues a mí me gustaba la música, pues mejor le dedico un rato. Se ponen a ver Netflix. Sí. Y ya no practican. Por ahí como que están riendo, ¿no? Sí, hasta el pato está riendo. Eso es ja, ja, ja, ja. Como que no te cree, Lázaro. Así es. El patito lo sabe todo. Ándale. Muy bien, Fabián. Muy bien, Lázaro. Entonces, ¿qué onda, Fabián? ¿Qué quieres hacer? ¿Una pregunta? ¿Qué onda? Porque ya te noto medio desesperado, ¿no? ¿Qué onda? No, estamos aquí escuchando este proceso, ¿no? Que ha seguido Lázaro uh-huh. hasta convertirse en guitarrista, pues dice cosas muy ciertas, ¿no? Uh-huh. Pero más que nada lo más rescatable lo que dices es pues, que es a fin de cuentas ir a la música, ¿no? Exacto. Ir a la música y no fijarse tanto que el instrumento, que cómo lo tocas, más que nada tener empeño y pasión por hacer algo, por expresarte mediante la música, que es arte, ¿no? Exacto. Que es lo más importante. Exacto. Cualquier arte, cualquier arte que les guste, adelante, o sea, porque... porque a fin de cuentas el arte expresa los sentimientos de la persona. Los sentimientos, Los sentimientos, y eso es importante. Hay gente que los tiene muy reprimidos o no les gustan explotarlos. Uh-huh. Y ahorita, la verdad, la sociedad, la cultura, todo, necesitamos tener... menos reggaetón y más arte. Sí, exacto, no, definitivamente. Pues, estamos hablando de música, creo. Y es que, ¿no? Y es que no, y es que no es que le demos tanta importancia al reggaetón, ¿verdad? Sino que está robando espacios que no le pertenecen. Exacto. Se está comentando. Desgraciadamente. Se está comunicando con nosotros el buen amigo Mitra, el que iba a traer las chelas. El que iba a traer las chelas. Estamos y no llegó. Esperando las chelas, Mitra. Te seguimos esperando, Mitra. ¿Mandé? Sigue en su embotellamiento. Me dice que se perdió el taxista, pero a lo mejor él se perdió con las chelas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Hubo un embotellamiento. Sí. Envidioso, ¿eh? Sí, no quiso acá compartir el buen Mitra. Pero pues bueno, pues me dice que tuvo ahí un problemón, que se le acabó la batería y que no se pudo comunicar y que ya no pudo llegar. Pero pues no hay bronca, Mitra, seguimos aquí en el coto y ya sabes, para la próxima que haya chance, pues ya te descuelgas por acá, ¿no? Bien. ¿Qué quieres comentar, Fabián? Lanzamos el... Pues que seguimos ahora sí con los pesos completos, ¿no? Haz de cuenta Cassius Clay contra Mike Tyson y todos ellos, ¿no? En primer lugar tenemos a los Rolling Stones con Penny Black. Luego, los Beatles con Un Día en la Vida. Y enseguida, Pink Floyd con Comfortably Numb. Que vienen siendo nuestras posiciones 6, 5 y 4. Nos estamos acercando al final de este grandioso... día de celebración de aquí de la Casa del Rock. Y vámonos con este trío, Fabián, que acabas de mencionar. Y que lo disfrute la banda y que nos digan ahí sus comentarios en la caja, por favor. Bien, entonces, vámonos con esto. Venga.

Glimpse out of the cold La gente se ve que, aunque está en sus cinco sentidos, ya no reconoce. Sí. Ya regresamos, Fabián, después de este gran trío de rolas. Trío de tres rolas. Trío de tres. Y bueno, esto casi se acaba. Y pues nada más esperamos que den las 12 campanadas para que para la carroza se vuelva a convertir en calabaza. Dale. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, ha sido interesante este festejo, más que nada porque pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar con nuestros amigos, colegas y colaboradores de siempre, y pues que nos han platicado en verdad tremendas experiencias en torno a la música, en torno al rock and roll, a los conciertos, a su práctica en su instrumento, y más que nada sobre su afición a esta música, pues que ha quedado para la historia como la gran revolución cultural del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Y ese es el aporte tan grande del rock, que en realidad no es algo malo, no es algo nocivo, sino que ha unido de alguna forma a la gente, al público con sus artistas, ¿no? A través de estas grandes obras inmortales del rock de todos los tiempos, como las que hemos pasado hoy, ¿sí o no? Así es, así es. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Alexan, en este día de festejo en la Casa del Rock? Bueno, necesitamos, porque ya viene una banda que ella nos preguntó si iba a venir. Y que a lo mejor pues cada uno pase como que a decir bye bye, porque pues casi casi se rompió una taza. ¿Ah? Pero pues ahora sí que le pasamos el micro a la compañera para que nos retroalimente. Bueno, pues yo aquí ya la pasé muy bien, así que está padrísimo, y yo les deseo que sean más años y que siga el proyecto así. Muy bien, porque a mí sí me gusta mucho este proyecto así como está, exactamente, ¿no? Rockero y también de los vinilos, también del rock, para seguir siempre, pues, dándole vida a esto, porque realmente yo creo que el rock sí llegó para quedarse, definitivamente. ¡Ah, entonces, qué bonita sí, frase! Sí, la verdad, el rock yo creo que sí llegó para quedarse. Y, y pues, más años para ustedes y el programa que siga adelante. Felicidades, ya que sigue. Gracias, Alexan. Fíjate que cuando estábamos en el programa número 50, Fabián estaba anunciando, ¿no? Estamos festejando nuestro 50 aniversario. Digo, no, Fabián, no manches, no, nunca vamos a llegar a los 50 aniversarios, ¿cómo crees? Vamos a tener más de 100 años, yo creo. Sí. Bueno, al menos en una de las lunas de Plutón ya estaríamos cumpliendo nuestro 50 aniversario. Pues que sean más, muchos más. Felicidades. Bueno, pues... buenas noches a todos, me dio un gusto estar aquí. Hay mucha buena vibra y eso es lo más importante. Muchas felicidades, sigan para adelante y por pequeño que sea este proyecto, tiene que crecer. Tienen que crecer ustedes de una forma espiritual, sacando sus experiencias, conociendo más gente y pues no hay otro más que experimentar para seguir adelante. Este es un proyecto... y es como un bebé. Ahorita estamos en pañales, al ratito empieza a caminar. Y en un futuro, ¿quién te dice que pues no estás en otro lugar? Pero lo más importante es que sean ustedes. Así, con esa sencillez. Con eso que atrae a la gente y con esa vibra. Nada de que el día de mañana ya te doy un autógrafo, ¿verdad, flaquito? Cuando íbamos en la escuela le decía yo, fírmame este. Me llevaba su propaganda de, mira, ahora nos vamos a presentar en tal lugar, ¿no? Y yo le decía, fírmamelo, para que cuando seas famoso los voy a vender. Ah. Y al final de cuentas se quedaron en mi libreta todas esas propagandas, pero es un proyecto y es bueno experimentar haciendo cosas buenas, haciendo cosas que crean ustedes que van a seguir adelante. Entonces no se quiten esa vibra. Habemos de todas personas, pero... las que innovan son las que siguen adelante, ¿no? Eso es. Echando para adelante y que diga la gente lo que quiera. El rock es lo que les gusta y eso es lo que los ha llevado hasta aquí. Así es que, pues, muchas felicidades y cumplan muchísimos, muchísimos años más. Y si se lo pueden heredar a otras generaciones, adelante. Ándale, estaría chido. Muy bien, muy bien. Ahora le va el hijo, ¿no? Sí, ahora le va el nieto. Sigue. Eso estuvo muy bueno. Igual podemos durar nada más como un año y medio, Fabián, y ya heredarlo, ¿no? Heredarlo. Sí. El que viene en camino. Sí, caliente. Pasamos la estafeta, ¿no? Venga. Sí. Bueno, pues también muchas felicidades, que no sea nada más este primer aniversario, que sigan siendo más. Esperemos estar aquí todavía con ustedes. Felicidades, en realidad, en verdad es un buen proyecto. O sea, ¿por qué? Porque cada quien saca sus vivencias y vemos que todos coincidimos en el mismo punto, ¿no? Que es el rock. Así es. Y qué bueno que el proyecto siga, va a seguir. Y les deseo lo mejor, muchos años más, buena vibra. Y pues nos podríamos pasar toda la noche o más horas para transmitir, ¿no? Porque no tiene fin, ¿no? Esto. Cuando están las canciones, sí, sí, sí. Tenemos nuestras pláticas y no tiene fin esto. Podríamos pasarnos tiempo platicando y no terminaríamos. Y pues muchas felicidades, Fabián. Arturo, muchas felicidades y que sigan siendo más aniversarios. Gracias, Lázaro. Gracias, Lázaro. Igual, felicitaciones, ¿no? Que sean varios años más, ¿no? Y a lo mejor al rato ya puedan vender comerciales, ¿no? Sí, eso es bueno. Y un poco, apoyarse, ¿no? Con esa venta de anuncios, ¿no? Y pues, un poco, no sé, formalizarlo igual un poco más y pues que no se pierda la esencia, ¿no? Con la que iniciaron, ¿no? Del amor al arte, pero pues también, obviamente, hay que pagar el equipo, ¿no? Y hay que la luz, el internet, ¿no? Sí, sí. Y pues de cierta manera, pues hay que subsistir, ¿no? Y poder seguir y continuar el proyecto, ¿no? De antemano, pues gracias por la invitación y gracias por el apoyo, por la invitación otra vez, ¿no? Que me invitaron otra vez a hablar aquí, a decir mis tonterías, ¿verdad? Pero pues, espero que sean muchos años más. Reitero mi apoyo. Cualquier cosa que ustedes ocupen o que necesiten contactos igual o pues no sé, también tengo ahí equipo, ¿no? Y podríamos hacer algo, o sea, podemos hacer crecer esto, ¿no? Igual y apoyarlos también, excelente, cuando les guste, ¿no? Y pues gracias, sigan así, felicitaciones. Chido, René. Gracias, chido. Bueno, pues igual que todos, les agradezco mucho la invitación. Y igual, ¿no? Es un proyecto muy padre el que están haciendo, muy sano y cultural. La música es cultura, ¿no? Síganlo haciendo y muchísimas felicidades, muchos años más. Y espero que todos lo sigan escuchando y que tengan más radio escuchas por internet. ¡Eso! Un aplauso a todos ellos. Sí, como... Un aplauso a todos nuestros invitados del día de hoy. Aquí está la banda saludando. La banda rock and rollero, sí, de la Casa del Rock. Bien. Un último saludo. Venga. Yeah. A ver, antes de que se me pase, porque si no me van a reclamar. Sí, sí. No, es que curiosamente los de la carrera tenemos un grupo de WhatsApp. Y en este año, en el 19, cumplimos 20 años de haber salido de la carrera. Y ahorita ya andan organizando ahí la reunión, ¿no? Y estamos muy unidos, casi somos todos los que salimos, seguimos en el grupo de WhatsApp. Y entonces, quiero agregar, mandarles unos saludos, felicitaciones a toda la banda textil. No podría decir los nombres porque ya ni me acuerdo de muchos y somos muchos. Son demasiados. Ah, exacto. Pero Generación 99. Así es. Ándale. Y pues saludos y los que nos estén escuchando, qué buena onda y buena vibra a todos. Felicidades. Muy bien. Por los textileros, yeah. Pues vamos a aventarnos estas tres rolas, Fabián, y nos despedimos ya, ¿no? Bueno, y yo me despido antes porque tengo un compromiso por ahí. Pero pues, ustedes son lo más importante en la casa de rock. ¿Qué pasó? Sí, cómo no. No, te aguanta. ¿Cómo le haremos? Vamos a escuchar a Mitra primero, ¿no? A ver, es que nos mandó acá un audio. Un abrazo, una felicitación a todos los que andan por allá al programa y sobre todo, pues sí, como dicen los demás, échenle ganas, van a ver que esto va a crecer. Este es el primero de yo que sé cuántos. Y su amigo Mitra, pues ya saben que siempre los apoya y se involucra, aunque no lo inviten, en lo que puede ayudar, ¿no? De antemano una disculpa por no haber podido llegar fuera de mis manos la situación, pero de verdad como me hubiera encantado estar ahí, pero como sé que va a haber muchos años más, pues bueno, ahí está la oportunidad. Felicidades a todos. Pues ahí está Fabián, el buen Mitra. Un abrazo a Mitra y qué buena onda que nos felicitó y también es un gran amigo de la Casa del Rock, lo estimamos mucho a él. Bien, pues entonces vamos a darle ya fin, Fabián, al programa, ¿no? A la transmisión del día de hoy, a este grandioso especial que es. Pudimos vivir y compartir aquí en la cabina con los amigos, con nuestros invitados del día de hoy y con todos los que nos escucharon también, ¿no? Que son unos asiduos seguidores aquí en la Casa del Rock. Y pues no nos queda más que agradecer, Fabián. Sí, profundamente. Porque yo creo que para la Casa del Rock no son amigos, sino pues como una familia, ¿no? Que siempre nos acompaña. Y más que nada, pues, como ellos lo dijeron, tenemos esa afinidad de gustos. Y esa es una conexión muy importante entre la gente. Es algo que viene del corazón. Y yo les agradezco por eso. Yo creo que tú también. Y los estimamos y los queremos mucho. Sí, esto, sí, ¿eh? Esto se está convirtiendo en una familia, así como dice Fabián, ¿no? Hasta me dieron ganas de llorar. Hay veces que convivimos... Hay veces que convivimos más con los cuates que incluso con nuestra propia familia, ¿no? Exactamente. Y pues yo siento que también es como una extensión de lo que es una familia, ¿no? En tener amigos tan cercanos y de alguna manera pues ya también haber recorrido un gran camino, ¿no? Juntos, ¿no? En esta onda del rock. Entonces les agradecemos su amable asistencia, muchachos. Saben que los queremos, los estimamos mucho. Y próximamente igual los estaremos también invitando para próximos eventos, ¿no? Próximas transmisiones que sean especiales, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, muchachos. ¡Felicidades! Pásenla muy bien. Nos dejamos con este grandioso trío. Y en el número 3, en el número 2 y en el 1, respectivamente, tenemos Hotel California de las Águilas, Bohemian Rhapsody de Queen y, obviamente... ¿Con cuál quieren que cerramos? Bueno, pues ya lo dijo Fabián. Perdón, discúlpame. Yo quería que fuera sorpresa, pero sí. La regué. Pero bueno, ya dije cuál, ¿no? Digo que es un gran trío, Fabián, el que escogiste, ¿no? Para cerrar, Hotel California, Rhapsody de Bohemia y Escalera al Cielo. Y lo dicen las listas de popularidad de muchas décadas, ¿eh? Sí, no, pues ahí está. Ahí marca. Pues nos despedimos ya con este grandioso trío. Un abrazo, un beso y que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Gracias por acompañarnos en este primer aniversario de la Casa del Rock. Thank you.